Este jueves 31 de marzo, el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, rindió cuentas al país desde el Teatro Carlos Rubira Infante del núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena, en el cual desarrolló las actividades que se han cumplido y que se proyectarán durante su administración. Cerón justificó el por qué hacerlo desde esta provincia. Venimos de acá porque el criterio con el que hemos estado trabajando en estos últimos meses tiene que ver con cómo logramos desencajar una forma de trabajo y una lógica administrativa que ha tenido la Casa de la Cultura de manera permanente a través de su historia. El desencajar esta historia tiene que ver con cómo vamos pensando los tejidos. Esta palabra, ¿no?, decía en la presentación Mayra, que hemos trabajado en nuestro plan estratégico que llamamos Aguana. Aguana es tejido en quichua. Y cómo pensamos estos tejidos del quehacer cultural desde abajo, desde lo local, desde las comunidades, desde los territorios, desde la interacción entre los artistas, gestores culturales y fundamentalmente la ciudadanía en cada uno de los diferentes espacios y territorios desde donde se genera la producción del arte y la cultura. Félix Yamayen, director del Núcleo de Santa Elena, dio la bienvenida a los asistentes a la vez que invitó a la ceremonia de posesión que la realizaron en Sacachuma. Nos queda solamente decirles gracias por estar acá en esta calurosa tierra que les abre los brazos. Santa Elena de los Huancavilcas, tierra milenaria y ancestral, del cual hoy va a ser testigo de estos dos actos importantes. En estos momentos, la rendición de cuentas y luego en la tarde, la posesión simbólica en donde transmitiremos toda esa energía ancestral, espiritual, para que la administración dirigida por Fernando Cerón sea de las más exitosas de la Casa de la Cultura. Mayra Esteves, directora de Planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amplió el trabajo del periodo fiscal 2021, quien señaló que este año se ha visto afectado por un complejo periodo de transición y la pandemia de la COVID-19, siendo la virtualidad uno de los mecanismos que mantuvo activa la agenda de la institución. Esteves hizo un resumen del proceso de elecciones de la Casa de la Cultura, en la que resultó electo como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Fernando Cerón, las actividades y productos expuestos de enero a agosto que corresponden a Camilo Restrepo Guzmán y los de septiembre a diciembre que constituyen el inicio de la administración de Fernando Cerón. Durante este periodo, dijo Esteves, se produjo un cambio de rumbo institucional, además de registrarse algunos logros que dan cuenta de una radical toma de postura y la responsabilidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Destacó algunos proyectos que se construyeron, como el primer encuentro, la Casa de las Universidades, desarrollo del Plan Estratégico 22-21, denominado Aguana, construido con la participación de los 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y actorías culturales. Se crea un grupo de trabajo basado en un giro epistemológico respecto del lugar que ocupa lo cultural como eje articulador en la construcción de ciudadanías activas y críticas, dando un total de ejecución en los 4 meses de un 40% de trabajo. Entre ellos puede destacarse el primer encuentro del proyecto Casa de las Universidades, en donde la Universidad de las Artes efectivamente tuvo, junto a otras facultades, sobre todo de vocación en este campo de formación, una participación activa. También se registra efectivamente el inicio del desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2022-2025 llamado Aguana, que significa tejido. Este es un proyecto que se sitúa bajo la noción de ecosistema plurinacional de las artes, creatividades, memorias, patrimonios, culturas y territorios, el que fue construido asimismo con la participación de una serie de encuentros sostenidos con cada uno de los 24 núcleos provinciales y en diálogo con diversas actorías del campo cultural. Más allá de las contingencias, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el potencial de constituirse como un referente de la protección y el fortalecimiento de la realización plena de las necesidades humanas fundamentales, así como los derechos y las prácticas culturales de todas las ciudadanías. Cabe recalcar que se trata de la única institución pública de cultura con alcance nacional y capacidades instaladas en todas las provincias. La apuesta del actual grupo de trabajo liderado por Fernando Cerón Córdoba efectivamente se basa en un giro epistemológico respecto al lugar que ocupa lo cultural como un campo expandido en la vida cotidiana de las poblaciones. En consecuencia, el potencial de lo cultural como eje articulador en la generación de ciudadanías políticas y socialmente activas y críticas, a partir de los cuales es viable aportar en la construcción de identidades individuales y colectivas que apunten a hacer efectiva la noción que reza en la Constitución elaborada en el 2008 de un Estado plurinacional y que a nuestro juicio hasta ahora estamos entendiendo que tiene un ejercicio práctico en la vida cotidiana. Cabe destacar que esta ejecución tuvo dos periodos, como bien he mencionado anteriormente. Sin embargo, lo importante es decir que hemos demostrado una posibilidad de ejecución en menos de 4 meses, entre septiembre y diciembre, con un 40% casi de la ejecución total de 12 meses, y aquello no es menor, sabiendo que teníamos como muy poco tiempo de transición. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, desarrolló en su discurso la importancia de establecer una lógica de interacción para realizar la prestación de servicios culturales en beneficio de la ciudadanía y no solamente de los artistas y gestores culturales, que debe partir de un trabajo en red, con articulación y en prospectiva. Es decir, creemos en una relación que se teje con el pasado, con el presente, que se ve hacia el futuro, una relación que se articula desde las comunidades, desde los territorios, desde las ciudades, desde la capital, y que se va tejiendo. Unas relaciones que se juntan desde lo complejo que somos, ¿no? Desde lo afro, desde lo mestizo, desde lo cholo, desde las diferentes identidades que conforman. Unos procesos que se van articulando, que se van tejiendo. Y también en ese ejercicio de hablar de prospectiva, decíamos, si bien nuestro plan estratégico lo hemos puesto de nombre Aguana, que es tejido en quichua, también sabemos que nos faltan nombres, que nos faltan idiomas para la utilización de aquella palabra. Y decíamos también que nos lo tenemos que ganar. Eso implica que tenemos que trabajar con todos los pueblos y nacionalidades para ver y entender cómo comprenden ellos la relación de articulación. ¿Cómo comprenden aquello que nosotros en castellano llamamos tejido? Para poder también sumarle a una perspectiva que es compleja y que se sume, que se articula y que genera interrelaciones. El trabajo que se ha realizado ha sido en función de lo que se va a hacer y espera que la rendición de cuentas del 2022 se la pueda hacer de manera coordinada y articulada entre la sede nacional y los núcleos provinciales. Mi corazón se hace. Es momento de dejar de pensar como instituciones aisladas una de las otras. Es el momento de comprendernos y entendernos como una sola institución que genera y articula políticas públicas, prácticas, visiones, proyectos, actividades e incluso eventos de manera articulada, conjunta y de manera ordenada. Que finalmente piense y se articule desde lo territorial, pero que efectivamente esté permanentemente pensándose de manera orgánica. Ese es el ejercicio que queremos impulsar. Señaló que la relación que se ha mantenido con otras instituciones hace posible la articulación con otros marcos institucionales, además de trabajar en varios elementos como la articulación de la red de bibliotecas, entre otras. Hemos ya trabajado sobre varios elementos. Estamos configurando la red nacional de bibliotecas de la Casa de la Cultura. Ese es un ejercicio importante porque necesitamos darles orden y articulación a estas bibliotecas en torno a acciones que permiten que todas las bibliotecas de la Casa de la Cultura empiecen a interactuar. por ejemplo, cómo nos relacionamos ahora o cómo vamos a trabajar efectivamente los espacios de infraestructura, que es un problema medular de la Casa de la Cultura. Entonces, cómo eso se van ahora transformando en acciones que estamos empezando a montar. Cómo consolidamos lo que nosotros hemos puesto como el horizonte, como en la columna vertebral de nuestro plan estratégico, que es el proyecto de la prestación de servicios y procesos públicos para la cultura. Esta columna vertebral tiene que entender, o para nosotros nos permite entender, también un desenfoque, porque nosotros entendemos ahora que la Casa de la Cultura no está solamente, o no es su sentido, estar solamente al servicio de artistas y gestores culturales, sino que está al servicio de la ciudadanía, mediada por artistas y gestores culturales, tal cual como en el sistema de salud pública. El hospital no está para servirle al doctor, el hospital está para servir a la ciudadanía. ¿A través de quién? Del médico. Efectivamente, así, ese es un desenfoque también, porque durante muchos años había sido una institución puesta al servicio de artistas y gestores, cuando su fin es la ciudadanía a través de artistas. Señaló que los resultados de este trabajo del 2021 se verá en los próximos días del 2022. Respecto de las radios, señaló que se ha realizado una convocatoria para la utilización de los espacios de la radio, que entre las dos señales se tiene 90 programas. Por ejemplo, lo que fue la activación de la convocatoria pública para la utilización de la radio de la Casa de la Cultura, que para nosotros es una acción absolutamente importante porque hemos traspasado una frecuencia en FM, en la radio de la Casa de la Cultura, que tiene cobertura en 5 provincias, que la única programación real que tenía era un noticiero cultural en las mañanas, a 2 radios, entre AM y FM, que tienen 94 programas a partir del mes de enero. Lograr tener 94 programas es complejo, porque necesitamos hacer convocatorias, procesos de selección, capacidad técnica, necesitamos hacer 94 contratos. Esas cosas son ampliamente complejas en el ámbito administrativo y efectivamente son necesarias para poder hacer bien el trabajo. Cerón finalizó agradeciendo a su equipo de trabajo y a los servidores públicos y trabajadores de la institución. Todos han muerto.